pasión, pasión, pasión. Fuerza, fuerza, fuerza. Emoción y corazón son sinónimos de Rojo Púcará. Rojo Púcará. Aquí comienza el primer programa del Club Púcará. Solamente nosotros te damos la información precisa sobre el rugby y el hockey. Rojo Púcará. Carlos Osani te presenta Rojo Púcará. Comenzamos. La nueva generación es un salto, es un frenesí, rebotando por doquier de la villa hasta la quien se sacó flash en Saltarín. Muy buenas tardes todos, tardes de lluvia, tarde de radio, tarde de cuarentena, tarde de Rojo Púcará como siempre. Ya hace más de 3 meses que estamos dándole en cuarentena, pero por lo menos damos un poco de entretenimiento, información, contacto con la gente linda, jugadores, dirigentes y todos los demás del Club Púcará. Hoy estamos como siempre por la FM Premium Classic, www.fmpremium.com y Radio Argento, www.radioargento.com, las dos radios transmitiendo el programa a toda la gente linda, el pueblo y el mundo rojo del Club Púcará. En breve, en varios días, en unos días vamos a tener una página renovada de la fmpremium.com, así que después le vamos a decir cuándo hagamos el lanzamiento. Pero no estoy solo hasta acá, estamos con entrevistas también de hoy, del día de hoy, pero estoy con mi compañero, a pesar de la lluvia, del COVID-19, de los relámpagos, de los cortes energéticos, de los cortes de internet, de los problemas técnicos de la PC, pero siempre al aire. Muy buenas tardes, Carlos, ¿cómo andás? Hola, Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo estás, querido? Qué bárbaro acá en este país, llueve un poquito, hay una tormenta, se empiezan a cortar las luces, se empieza a cortar todo. La verdad, Marcelo, ya estamos con la tecnología en el año 2020 y vamos para atrás, no sé qué nos sucede. Tenemos tecnología acá en la radio de hace más de 10 años, pero bueno, seguimos subsistiendo. Nosotros está bien, pero llueve un poco, hay una tormenta, un viento, se empiezan a cortar las luces. De ahí recibo un mensaje de Adriana Colona, que la tenemos hoy como entrevistada. No me llamen a este lugar, qué sé yo, no estoy sin luz, me dan otro celular. Y tenemos que andar haciendo las cosas así, a las apuradas, ¿no? Sí, es así, día, acá también, no sé qué problema hubo, vi que por eso hoy justo me estaba llamando vos para informarme de eso, pero había un problema, no sé qué problema pasó, la computadora tuve que reiniciar, dije no, ahora no, fue justo en el horario del programa, pero la sacamos adelante, estamos al aire, estamos por las dos radios, cumplimos en un todo, no cumplí con la repetición del programa de Bron, de la entrevista de Guillermo Fun, una linda entrevista que tuvimos el día sábado, que teníamos programada por el corte este, pero bueno, Rojo Púcará está. Así que, bueno, esperando que esto pase, porque sinceramente yo tuve un corte también de cable y de internet de las 6 de la tarde, me dijeron en 2 horas vuelve, ni idea, volvió la rodilla, dos horas, un desastre. Se puede multiplicar bueno. No sé por cuánto. Bueno, si vos querés, tratamos de hacer el primer contacto con la línea de hockey. Mientras no se corte la luz, se corte internet o pase algo, vamos a tratar de hacerlo. Exactamente. Bueno, yo aprovecho para decirles que Transportes Quejeiro siempre transportando al rugby de Púcará. Infantiles, juveniles y planteles superiores en su momento viajan seguros y protegidos por Transportes Quejeiro. Les recuerdo que Transportes Quejeiro tiene disponibles vehículos habilitados para traslado de personal bajo las normativas vigentes. No duden en consultarlos. Muchos años de servicio los avalan. Para consultas, al 11-5652-0307 u 11-6507-3740. Si no, también pueden mandar un mail a transportequejeiro, las dos veces con islatina, @yahoo.com.ar. Y si no, se comunican con nosotros y les vamos a dar toda la información. Vivero Cansei. Están en Hipólito Yrigoyen, 19.041 Longchamp. Venta de plantas, flores, mantenimiento de parques y jardines. Con motivo de esta cuarentena han empezado con la venta telefónica. Usted puede llamar al 4233-0175 y recibe en su domicilio todo lo que usted necesita. y qué mejor que ir a pasar unos días después que termine esta cuarentena a Posta Natural, un lugar maravilloso en la serranía tandilense. Para cualquier información puede ingresar en www.postanatural.com.ar y ahí va a tener indicado todo lo que este lugar de maravilla le ofrece en la serranía tandilense. Y seguramente usted va a poder abonar sin ningún problema las tarifas, porque si tiene alguna deuda, Consultora Ciencias Tributarias le va a solucionar la misma. Fundamentalmente, atrasos con la AFIP. Para cualquier información, no deje de llamar al 4813-5869 o, le repito, comunicarse con Rojo Pucará. Pan y Compañía, Sopardo 446 y Goyera y 2 de Abril. Mañana miércoles, recuerden, 20% de descuento a los jubilados en productos de propia elaboración. Tienen de todo, masas, postres, sándwiches, prepizzas, empanadas y todo lo que usted quiera de una exquisita confitería. Y estamos esperando el que sea jueves, porque a partir del jueves a la noche, OMI le lleva a su domicilio las más ricas pizzas hechas en horno de barro. Para cualquier pedido, llame al 4214-6814. Y el hockey también necesita su traslado y Turismo Enrique, Sociedad de Responsabilidad Limitada, se lo brinda. 30 años junto al hockey de Pucará. Cualquier información, no dude en llamar al 4293-5836 o 4298-4409. Le quiero decir a Marcelito Mitrano que me comuniqué con Johnny Marqueta a ver si podíamos hacerle algún reportaje, como le hemos hecho a todos los chicos, y me dice que lamentablemente hasta ahora ha emprendido un negocio, ha puesto una hamburguesería, HBN Burger, en Mitre 1062 en Quilmes. Así que le deseamos lo mejor. Sí, Marcelo. Sí, ya tenemos la primera entrevistada el día de hoy, así que presentala, Carlos. Bueno, con nosotros tenemos el placer de tener a Andreina Colona, una excelente jugadora del plantel C de Pucará. ¿Cómo estás, Andreina? Hola, Carlos. ¿Todo bien, vos? Y bien, bien, lástima que parece que se te ha cortado la luz, que me mandaste un mensajito que me cambiaron de teléfono. Sí, sí, sí, estoy acá a la luz de las velas todavía, se nos cortó a las 4 más o menos, y mi celular se quedó sin batería. Y bueno, tenemos que acostumbrarnos a que acá en el país un poquito de tormenta y se nos cortan la luz, pero bueno. Sí, esperemos que vuelva. Sí, eso siempre uno tiene, viste, porque si no, estar sin luz, no tenés televisión, no tenés nada, y así, encima encerrado, yo en mi caso, 90 días, no sé, ¿qué haces aparte de la parte de hockey? Digamos, en tu vida particular, ¿trabajás, estudiás? Estudio. ¿Qué estudias? Estudio nutrición en la UBA. ¿Nutrición en la UBA? Sí. Ah, ¿y ahora qué? Lo están haciendo a distancia, ¿no es cierto? Seguramente. Sí, la verdad es que desde que se arrancó la cuarentena, yo arranqué a la par con las clases online, así que no me atrasé nada, por suerte. No digo por el atraso, pero seguramente por... fue adaptarse, obviamente. Claro, porque lo de público no conocimiento, no podemos salir de la casa. ¿Y vos no saliste para nada? ¿O? Porque ustedes, los jóvenes, tienen un poquitito más de, no sé, de dinamismo para poder salir o algo. Nosotros, los grandes, tenemos que estar acá encerrados, porque encima somos personas de alto riesgo. Claro. No, igual la verdad es que estuve saliendo muy poco, lo que sí a veces ayudo en las compras, así que hago eso, o pasear el perro, pero mucho más que eso no hago. Sí, bueno, yo al principio me encargaba de las compras de verdulería, después mis hijas le dijeron que a mi señora no los deje salir, viste, a los grandotes ya los deja encerrados, no quieren que salgamos. Y se complica esto. Sí, sí. Bueno, y decime una cosa, ¿estás con la rutina que les mandan los profesores, con todo lo que le están haciendo hacer los técnicos y los preparadores físicos? Sí, sí, hasta ahora veníamos entrenando físico 4 veces por semana y nos juntábamos 2 veces por semana, jueves, lunes y jueves, nos juntamos así, al principio teníamos charlas de hockey y todo, y ahora medio que es más social, nos juntamos a jugar o a charlar un rato, más que nada como para seguir en contacto. Sí, evidentemente esto se hizo tan largo que yo a veces creo que es contraproducente estar tanto tiempo así con una computadora haciendo ejercicios o algo de eso. Yo inclusive el otro día hablaba con un chico de rugby y le dije, si evidentemente no se va a poder empezar con todo a favor hasta agosto recién a entrenar, le diría paren en junio porque no tiene sentido seguir embobando a la gente con todo, metiendo información en la cabeza, ¿no? No, obvio, y la verdad que cada vez te cuesta un poquito más, te empieza a dar esa fiaca de estar encerrado ya hace 3 meses y nada, decir, bueno, me sigo moviendo, por suerte el equipo responde y como que tratamos de automotivarnos, ¿no? Sí, eso es cierto, pero mira, vos has dado justito en la clave en decir que se van un poquitito cansando ya de tanto encierro y tener que estar a través de un medio de electrónico comunicado. Por eso digo, sería bueno parar 20 días, un mes, total, después va a haber tiempo para seguirlo, no sé, es mi opinión. Sí, igual te digo que a mí me ayuda bastante, como que estoy mucho con la facu, mucho con la compu, y ya tengo un lugarcito en el día para entrenar algo, moverse un poco, tampoco es que no tengo mucho lugar en mi casa, por ejemplo, para correr, así que es más que nada moverse un poco para ayudar un poco a la cabeza. Sí, sí, es cierto. Es cierto lo que vos decís en tu caso particular, que estás con la facultad, por ahí el deporte, estar comunicada, te saca un poco de la rutina. Pero bueno, inclusive hace ya 3 meses que estamos con esto, estamos hablando con chicas y chicos del deporte, hay quienes tienen casa que tienen un buen patio para correr y hay chicos que viven en departamento, ¿viste? Y no tienen que inventar para moverse en 10 metros. Sí, bueno, yo vivo en casa, pero la verdad es que no tengo patio y estoy corriendo también en 20 metros, haciendo lo que se puede. Sí, es cierto, es cierto. Lo que vos decís, Andreina, es muy cierto. Y bueno, pero lástima que este año, por ejemplo, había una gran ilusión en los equipos de hockey en cuanto al rendimiento que iban a tener. Pero sirvió, por otro lado, para que Pucará concretara la segunda cancha de sintética de hockey, que ya sabés que la van a tener ahí atrás del Ingol, en el predio que se compró último en Pucará. Ya estarás enterada de eso. Sí, sí. Así que bueno, eso yo te digo la verdad, me parece que era algo hace mucho tiempo totalmente necesario. Hay una prioridad de Pucará, la segunda cancha sintética, y la comisión el otro día ya oficialmente comunicó que va a ser puesta ahí en ese lugar. Así que bueno, eso es una buena noticia. Sí, la verdad que estamos muy contentas. Sí, sí. No, no. Y aparte, ojo, las chicas de hockey han hecho mucho por eso. Han hecho la venta esta de añolotis, han trabajado. El hockey, cuando se ponen las pilas, trabaja muchísimo para lograr lo que quieran. Sí, obvio. Y la idea es ahora seguir trabajando un poquito para llevarla a cabo lo más rápido posible. Bueno, sí, pero ¿sabés qué pasa? Cuando a la gente vos le ofreces algo, que decís, mira, ya tengo la alfombra sintética, ya tengo el lugar, ya tengo todo, la gente ahí colabora, pero y siempre la gente de Pucará ha colaborado y ustedes, las chicas de hockey, siempre han trabajado muchísimo para eso. Así que yo particularmente soy muy optimista. Andreina, mira, te voy a pasar ahora con Marcelo, que yo en general hablo con ustedes de la generalidad, desde que y las conozco tanto hace tiempo que ya sé cuándo empezaron a jugar, cuándo, en qué división y demás. Y Marcelo es el que les hace las preguntas para recorrerles con ustedes desde la llegada al club hasta el día de hoy. Te paso con él, ¿de acuerdo? Y después seguís conmigo. Dale, obvio. Marcelo. Toda tuya, Andreina. Bárbaro, gracias, Carlos. Buenas tardes, Andreina. Bueno, muy buenas con el tema, lo que está ocurriendo, pero bueno, por lo menos te agradecerte el momento para poder charlar con nosotros. ¿Cómo andás? Bien, todo bien. Bueno, como dijo Carlos, queremos de alguna manera tratar de, ya que estamos haciendo entrevistas de jugadores y jugadoras de nuestra institución, para que nos puedan conocer un poco más dentro de lo que es uno, los inicios, todos. Esto viene a las preguntas que te quiero hacer, por eso una de las que más te quiero preguntar es cómo fue que te iniciaste en este deporte, en esta pasión que es el hockey, y cómo llegaste al club, a qué edad, quién te trajo o cómo llegaste. Yo arranqué con hockey en realidad en el colegio. Yo iba al Alfa y en segundo o tercero arrancamos, y con mi grupo de amigas había dos o tres que ya tenían hermanas más grandes que jugaban en el club. Y nada, me enganché en el colegio y fui con toda la patota de cuatro o cinco amigas y nos fuimos a probar al club. Y ahí terminé, tenía creo que 8 o 9 años cuando arranqué. Y de niña. Claro. Y cuando comenzaste a jugar, lógicamente empezaste a mirar capaz que a los planteles un poquito más superiores. ¿A quién destacabas, que te acuerdes, como alguien destacado que te gustaba como juega? ¿Y quién fue tu referente o tu nexo que te inició en este camino, capaz que para empezar este juego? Y referentes tengo varias de cuando era chiquita, porque también fueron mis entrenadoras, que tenía Ceci Birni, que jugaba de 5. La tuve varios años de entrenadora, al principio de chiquita y después un poco más grande. A Patu Benyon también me entrenó, y a Cele Gandolfo, que ya me entrenó de más grande y después terminó siendo la que me acompañó a hacer la adaptación de quinta a plantel superior. Referente a todos los momentos que viviste, que son muchos, pero seguramente debes tener alguno destacado, un momento de mucha felicidad, que te acuerdes, un hito en esta actividad deportiva, en el hockey. Y un momento duro, difícil, que te haya dolido mucho. Y bueno, uno de los más felices fue el ascenso del 2014. Yo tenía 17, creo, era mi segundo año de quinta y estaba jugando para plantel. Y nada, después de varios años de lucharla, pudimos ascender. Así que el 2014, ese fue un gran momento. Y nada, el más triste fue también cuando nos tocó descender, que volvimos a la C. Nada, como que fue un golpe duro porque nos costó llegar a la B, nos mantuvimos un par de años y nada, como que fue un poco triste. Pero bueno, ya estamos ahí retomando para volver a dejar el club lo más alto posible, ¿no? Es así, seguramente va a ser así. Y una hablando de un poco de los tiempos y los momentos que uno vivió y de los partidos, ¿qué te acordás? ¿Una jugada a un gol, si lo hiciste, o algo que te quedó marcado en todos estos años que estás jugando? Uy, soy muy mala de memoria con estas cosas, pero me acuerdo uno de los goles del ascenso, creo que fue el partido de ida, pero fue un pase-gol, que le hice un pase de flick a una de mis compañeras en ese momento, que terminó metiendo el gol, y íbamos creo que 1-0 arriba ahí. Y referente a lo que es en la parte de deporte, que seguramente vas a seguir jugando mucho tiempo, y una de las preguntas que te quería hacer es respecto a que si ponerle algún día, decís, bueno, por X motivo dejás de jugar como jugadora, ¿te interesaría seguir cumpliendo alguna función en el club? Sí, re. Yo fui muchos años entrenadora de las más chiquitas en el club. Lo dejé por un tema de que no me daban los tiempos con la facultad y rendir en todo no podía. Así que me desligué hace un año, creo, un año y medio. Y me encanta ese rol de poder acompañar a las más chiquitas en todo su proceso de aprendizaje y también porque para que haya más conexión entre las más grandes y las más chicas. Como para mí es súper importante para transmitir valores, y que después no sea un cuco llegar a plantel superior, sino que ya sean, se vayan haciendo parte de más chicas. Es verdad, muy lindo lo que decís. Y referente a las veces que jugaste en distintos equipos, seguramente has tenido varias compañeras, algunas que las tenés de hace muchísimos años. ¿Y qué puedes decir en tu juego? ¿Con quién te entendés más? ¿Con quién podés jugar distinto que en respecto a tu posición? Sí, fui cambiando, aparte yo juego de 5 y fuimos cambiando muchos de compañeras. Me gustó mucho jugar con Ceci Birni, que yo jugaba de cinco adelantado, ella jugaba atrás mío, y además fue como un sueño, porque fue mi entrenadora todo, así que fue muy lindo. Y también me entiendo mucho ahora con Inés Emino, defensora. Nada. ¿Y qué sentiste ese día? Porque debe ser algo lindo, que la misma persona que de chica que te empezó, o menos años, lógicamente, te estuvo entrenando, te estuvo enseñando, y que haya llegado el momento de que puedas compartir con tu misma profesora o técnica el mismo campo de juego. ¿Qué sentiste en ese momento? No, la verdad que para mí es hermoso poder compartir eso. Como que es un sueño, porque nosotros capaz no nos damos cuenta, pero las más chiquitas prestan atención, miran y están ahí, y como que es algo re importante, y para mí fue algo muy lindo, y por eso también me gustaría que alguna vez a las chicas que entrené yo de más chicas también puedan llegar a estar ahí y compartir cancha conmigo. Lógicamente es como dejar un legado, dejar algo aparte de lo deportivo, así que es muy lindo también. Y te quería hacer también una pregunta respecto a qué es lo que más anhelás dentro de este deporte, dentro de Pucará. ¿Qué es lo que más te gustaría que pase? Y sinceramente es dejar al club lo más alto posible. A corto plazo tenemos ese objetivo de que este año ya estábamos muy enganchadas, pero bueno, todo el tema de la pandemia, de ascender a la B, y ojalá algún día se nos dé de ascender a la A. Seguramente, ojalá que sea así. Y la última pregunta, te paso con Carlos, a ver si cómo me lo podés resumir, definir, con tus palabras, con tus sentimientos. ¿Qué es para vos el Club Pucará? Y familia. La verdad es que para mí es una segunda casa, es un cable a tierra, y hoy en día también es lo que me dio todas mis amigas, las más cercanas, y es llegar a ese lugar y tengas los problemas que tengas, los dejas afuera, una vez que pisas el club, siempre te saca una sonrisa. Muchísimas gracias. A vos. Bueno, Andreina, la verdad que fue muy lindo escucharte las cosas que decís. Y, en general, todas las chicas de hockey hablan así como vos, el sentimiento que tienen por el club, el querer entrenar a las chicas, el querer juntarse después en un plantel superior. Muchos han nombrado a Cecilia Virne, que las ha entrenado, y después han tenido que jugar con ella. No sé, el otro día le hicimos un reportaje también a Cecilia Virne, que bueno, que se ha retirado un poquitito para ser mamá, pero nos dijo que va a volver a jugar. Sí, la queremos, la esperamos, así que... Sí, por supuesto, aparte una jugadora excepcional, por supuesto. Así que, bueno, yo me queda agradecerte eternamente estos minutos que nos has brindado, sobre todo que ni bien te pedí, me dijiste sí, por favor, no hay ningún problema. Esa colaboración que ustedes tienen para nosotros es fundamental, porque nos encanta que tengan participación las chicas, que tengan participación así como los chicos, porque este programa se llama Rojo Pucará, y Pucará encierra todo el deporte que se puede hacer en el club, sea hockey, sea rugby, no le damos importancia a uno al otro. Lamentablemente transmitimos los partidos de rugby y no podemos transmitirlo de hockey, pero cuando tuvimos tiempo lo hemos hecho. Así que te agradezco mucho tu participación. Espero que nos veamos pronto en el club y nos demos un abrazo verdadero, no un abrazo virtual como estamos haciendo ahora. Y te brindo para que digas las palabras de despedida, y acordate que siempre que ustedes necesiten algo no tienen más que llamarnos y decirnos qué es lo que quieren que digamos o que quieren que hagamos, y nosotros de gusto lo vamos a hacer. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación, y coincido totalmente en que sea rugby o sea hockey, somos todos parte del mismo club, así que nada, es muy importante que tiremos todos para el mismo lado, ¿no? Somos una familia. Exactamente, lo que nosotros queremos que Pucará sea una familia, y mira, nosotros los martes y jueves venimos haciendo todos estos reportajes para que la gente para darle un servicio más a toda la gente que está en la casa, que que nos escuche, que sepan de los jugadores y jugadoras que tiene el club, que sepan cómo viven, qué hacen, a qué se dedican, y todo lo que nosotros podemos hacer lo vamos a seguir haciendo. Y es más, te digo, desde que empezamos todos estos reportajes que les estamos haciendo, a su vez los ponemos en un blog para que la gente que los quiera escuchar, por ejemplo, si te perdiste alguno vos o lo querés escuchar, podés hacerlo. Y por supuesto, ya mañana estaremos levantando el tuyo. Un abrazo muy grande y gracias por estar. Gracias a ustedes. Beso enorme. Gracias, suerte. Gracias. Bueno, lindas palabras las de las chicas de hockey. No, en general nos están sorprendiendo con sus sentimientos. Sorprendiendo, no. Están diciendo lo que verdaderamente le significa para ellos. Es así, Carlos. Lo que te venía mencionando es que es unánime la respuesta cuando le mencionás que es lo para el club Pucará. Vos se nota la voz, cambia, uno cuenta distintas situaciones. Cuando le nombras que es para vos Club Pucará, es como le emerge de uno, de la persona que es entrevistada, ese amor, ese sentimiento, eso lo distinto respecto a todas las demás preguntas que le hacemos. Eso sí, por supuesto, el otro día me pasó cuando, no doy nombre ahora, pero cuando un chico dijo, yo estoy esperando el sábado para llegar al club, veo a mis amigos, estoy almorzando, miro para allá y está almorzando mi papá. Para estaría el bueno ver, Carlos. Mi abuelo. ¿Qué? Y esas cosas es lo que uno necesita y uno quiere para un club, ¿no? Y creo que una de las cosas que más se destacan en la palabra, si tenés que buscar respecto a lo que ellos describen cuando hablas Club Pucará, creo que la más, y que creo que simplifica a todo, es cuando dicen que es familia. Exactamente. O es un lugar en el mundo, es parte de su vida. Yo creo que con eso ya no necesitas decir más nada. Bueno, Marce, yo mientras hago unas propaganditas, vos buscás al segundo entrevistado, que es un jugador récord, ya te vas a enterar. Transporte Quejeiro, siempre transportando al rugby de Pucará. Desde hace años Transporte Quejeiro acompañando y trasladando equipos de rugby de Pucará. Recuerde que Transporte Quejeiro tiene disponibles vehículos habilitados para traslado de personal bajo las normativas vigentes. No duden en consultarlos. Para ello lo puede hacer al 1156520307 u 1165073740. Transporte Quejeiro @yahoo.com.ar es el mail a su disposición. Muchos años de servicio los avalan. Posta Natural, un lugar maravilloso en la serranía tandilense para ir a pasar unos días de ensueño en un lugar maravilloso. Para cualquier información ingrese en www.postanatural.com.ar y ahí va a tener indicado todo lo que este lugar de maravilla le ofrece en la ciudad de Tandil. Pan y Compañía, la exquisita panadería de Azopardo 446, muy cerquita de Pucará, y su sucursal de Goyena y 2 de Abril. Masas, postres, tortas, sándwiches, prepizzas, empanadas y todo lo que usted quiera de la exquisita panadería y confitería. Recuerde, mañana miércoles 20% de descuento a los jubilados en productos de propia elaboración. Vivero Kansai, venta de plantas, flores, mantenimiento de parques y jardines. Recuerden que para ayudar a la gente en toda esta cuarentena que no puede salir de su casa, han empezado con la venta telefónica. Llame al 4233-0175 y reciba en su domicilio todo lo que usted necesita de un vivero excepcional. Las pizzas de Omi, desde el jueves hasta el domingo, llame al 4214-6814 y reciba las más ricas pizzas hechas en horno de barro. 30 años junto al hockey de Pucará, trasladando sus equipos Turismo Enrique, Sociedad de Responsabilidad Limitada. Para cualquier información o algún presupuesto que usted quiera pedir, no dude en comunicarse al 4293-5836 o 4298-4409, sino un mail a turismoenriquesrl@hotmail.com. Viajes, recepciones y charters a cualquier lugar del país. Y aprovechamos para mandarle un gran saludo a Johnny Marqueta, que ha empezado con un emprendimiento, HBN Burger, Mitre 1062 en Quilmes. Carlos. Sí, señor. Tenemos el entrevistado de hoy para que lo presente este paso. ¿Cómo no? Pero tenemos a un hombre récord, yo no sé si en el mundo, mirá lo que estoy diciendo, ¿eh? En el mundo hay un primera línea que haya hecho... ¿Cuántos tries hiciste, Marelli, el año pasado? Hola, Carlos, ¿todo bien? Dale, decí cuántos. Tuve la suerte de hacer 29 tries. 29 trae, un primera línea. Pero decime una cosa, no habrá rafanado alguno. Porque esto, yo te digo una cosa, esto es para el libro Guinness de los récords. No, está todo anotado en la página del club, está todo visto por mis compañeros, todo. ¿Ah, sí? Sí, bueno, pero contanos, ¿cuál es tu característica? Porque mira, yo te digo algo, Ronnie siempre me decía que tenía, viste, Ronnie siempre viene y te cuenta las cosas que tienen buenas y demás, y me contaba de que tenían un primera línea de récord de try, 29 try, sí, me había dicho él. Sí. Y yo evidentemente cuando voy al club, no me divido en una cancha, voy y, porque, viste, para ir conociendo a los chicos, para ir transmitiendo y demás, veo la preintermedia, intermedia, y bueno, después transmito la primera. Y te he visto jugar cuando has reemplazado a algún chico de preintermedia, o el año pasado cuando jugaste unos minutos en primera allá en el Nacional de Clubes. Pero contanos, ¿cómo es tu juego? Y la verdad no sabría decirte. Obviamente, bueno, cualquiera que sea de rugby sabe que un try no lo hace un jugador solo. Pero... No, por supuesto, no. Bueno, muy lindo lo que dijiste, porque... Gracias. Mucha gente se olvida. Mira, yo entrenaba en una división de rugby, y una vez un chico que se mete en un mall y saca una pelota por abajo de sus piernas. Sí. Y se abre esa pelota y el wing, bueno, llegó al wing, una velocidad, y aplaudían todos al wing. Yo dije, aplaude a fulano de tal, dije el nombre, porque esa ahí había nacido todo, ¿no? Así que bueno, escuchame una cosa, yo este año ya sé que estás en el grupo 1. Así es. Estás entrenando en grupo 1, bárbaro, sí. La verdad que no se puede dejar de lado a un primera línea, más allá de la cantidad de tries que pueden haber sido casualidad o no, alguno, pero yo creo que 29 tries no es casualidad, es que has sabido buscar el momento. Contaron más o menos cómo han sido en general, porque la gente no lo sabe esto, y hay mucha gente que nos está escuchando. Y bueno, la verdad que como forward quizá tengo un poco de ventaja por el hecho de que aparezco en los malls que quizás hacen de los lines, también a veces aparezco por la línea, entonces quizá aparezco tanto por el lado de los forwards que por el lado de los tres cuartos. Pero nada, después de eso, como te digo, es un tema de todo el equipo, ¿no? Quizá también está un poco de, en algunas ocasiones, aparecer justo en el momento de cerrar la jugada. Por supuesto, eso es muy importante, saber ver el momento justo para aparecer. Y eso, te digo una cosa, es una virtud muy, muy importante, aparecer en el momento justo. No todos lo hacen. Normalmente, no sé si será tu característica, pero sin tener la pelota, muchas veces ver cómo va el juego por los costados para ver cuándo es el momento justo para aparecer. ¿Sos esa forma de hacerlo? Y claro, como decís, quizá viendo cómo va la jugada y saber que ya la defensa está medio desarmada, que tus jugadores ya están avanzando, quizá meterte en ese momento y agarrar la pelota, también tomar la decisión de ya, bueno, cierro yo la jugada, es lo que hace que quizá se me puede haber dado tantas veces el hacer el try a mí. Es cierto. La verdad que me imagino que debes tener una visión muy linda del juego, porque si no, es imposible que un primera línea llegue tantas veces al try. Así que desde ya te felicito. Mira, gracias. Vos sabés que hay un chico, vos lo debes conocer, Santa Cruz, el que juega de Pilar. Sí. Tiene una velocidad bárbara ese pibe. Sin hablar. Pero vos viste la velocidad que tiene. Sí, es terrible. Y él se ha empeñado siempre en ir a jugar de wing y demás. Y yo le he dicho, juega más cerca de las formaciones, que a donde te da una pelota con la velocidad que vos tenés, pasa en la primera línea de los forward y no te pueden agarrar más. Claro. Eso es a veces... Bueno, te estoy diciendo esto para que veas la diferencia. Un chico que no sabe explotar su velocidad, y vos que veo, por lo que me estás contando, estás buscando el momento justo para aparecer y llegar a perforar la defensa rival. Claro, olvídate. Además, lo que decías vos, quizá de las características físicas, el hecho de que, bueno, a la vista está, quizás soy un poco más rápido que los forwards, pero más lento que los tres cuartos, y a la vez más chiquito que los forwards, pero un poquito quizá más grandote que los tres cuartos, hace que sea una cosa medio rara entre velocidad y tamaño, qué sé yo. Algo por ahí ahora. No, bueno, pero la sabes aprovechar. Eso es lo bueno e importante de los jugadores de rugby, saber y aprovechar las ventajas que uno tiene y también también saber aprovechar las desventajas. Porque como vos me decís, sos chico para forward, pero veloz. Entonces, claro, exactamente. Bueno, tenés que aprovechar las ventajas que te da. Así que eso, te digo sinceramente, te va a dar muchos beneficios. Sí. Evidentemente, cuando vas superando planteles, se te va a achicar. No vas a hacer 29 try, pero vas a estar siempre en juego como debe ser. Claro. Sí, yo sé que tenés una hincha número uno, que va siempre a verte, porque la veo. La veo, a tu mamá la veo todos los partidos, cada vez que... Ya, yo sé que estás jugando porque la veo ella en la cancha. Así sí, que, no. dar un saludo a tu mamá, que la conozco hace tiempo. Bueno, mira, después vamos a volver a charlar conmigo. Yo ahora te voy a pasar con Marcelo Mitrano, que Marcelo Mitrano tiene esas preguntitas que quiere que la gente sepa, te conozca desde que llegaste al club. Lo que pasa es que yo te conozco desde que llegaste muy chiquitito, de la mano de tu mamá, así que le digo a Marcelo que haga esas preguntas que le gusta a él, que te pase por todas las formaciones y después volvés conmigo. Marcelo. Dale. Ahí lo tenés a Manuel Marelli. Yo le digo Manuel, no le quiero decir el sobrenombre que le dicen porque no me gusta ese sobrenombre. No, en serio te lo digo. Yo te digo Manuel. Por ahí, el otro día me preguntaron quién era Manuel Marelli y le dije, mira, el perro. Ah, el perro, ¿viste? Bueno. Dale, Marcelo. Hola, buenas tardes, Manuel. Un gusto. Hola, Marcelo. ¿Cómo andás? Agradecido de que estés compartiendo con nosotros el programa. No, gracias a ustedes. Darte unos minutos para estar charlando. Como dijo Carlos, una de las preguntas es, como lo digo siempre, es reiterativo, el que escucha los programas siguientes repite lo mismo, pero es para hacer decir que queremos que empecemos a conocernos entre todos y conocer un poco más, que muchos te conocen porque tenés muchos amigos dentro del club, pero para la gente que no te conoce, a ver quién sos, cómo te iniciaste en esto. Por eso, una de las primeras preguntas que te quiero hacer es, ¿cómo te iniciaste en este deporte, en el rugby, en esta pasión? ¿Quién te trajo? ¿Cómo fue que llegaste al club? Bueno, la verdad que, como dijo Carlos, arranqué de muy, muy chico. Yo de más chico todavía jugaba al ajedrez, jugaba mucho al ajedrez. Y mi papá, amante total de los deportes, nada, quería que haga un deporte de equipo, que corra, que me mueva. Y nada, toda la vida jugué al fútbol y para sumar uno más, yo tenía un primo que jugaba al rugby, aunque jugaba en San Albano. Y nada, me metió en el club, que era un club cerca de la zona, y desde chico que me encantó jugar al rugby, y es el día que es el único deporte que hago y amo. Y ya que me hablaste del tema del ajedrez, para seguir, que esto fuera de las preguntas que iba a hacer, pero ¿seguís practicando eso, seguís jugando o dejaste? Y juego cada tanto, la verdad que no hay mucha gente que juegue de mi edad entre mi círculo, pero juego muy muy seguido con mi primo, que le mando un saludo. Juego con amigos míos, con los que haya, pero sí, cada tanto alguna partida juego. ¿Competiste en algún lugar, en algún momento, o solo de hobby? Bueno, como te decía, de chico jugué mucho y jugaba con el colegio, representaba al colegio. De hecho, jugué un torneo bonaerense, pero te estoy hablando de 6, 7 años. No, está bien, contanos. No, eso, jugaba los torneos representando al colegio. ¿Cómo te fue? ¿Bastante bien o ahí? Y la verdad que yo creo que sí, porque, o sea, para llegar a un bonaerense tenés que ganar una cierta cantidad de torneos más chicos, digamos, por lo que sí, llegar a un bonaerense era como algo bastante, bastante bueno. Bárbaro. Y bueno, ahora entrando nuevamente en el rugby, cuando empezaste a jugar, una de las preguntas es, ¿quién tenías de referente? ¿A quién mirabas que decías al plantel superior, al equipo de primera, por ejemplo, o a otro, que veías, que te gustaba, capaz que querías tomar más o menos el mismo rumbo, y quién te marcó este sendero dentro del rugby en cómo estás jugando? Y la verdad que de chico uno quizá mira y bueno, mira y idolatra a los que hacen los tries, ¿no? Como puede ser un Villamil o algún otro caso. Y después quizá más de grande, más sabiendo que, más definiendo mi posición y de lo que yo iba a jugar, quizá en juveniles me puse a ver más lo que sería el juego de Tulio, que si bien es Pilar, se asemeja un poco a mi formación. Y bueno, tuve la suerte después este año jugar con él, que para mí fue algo muy muy bueno. Y después, bueno, a los jugadores de los Pumas, a Ledesma en 2007, un poco de todo, ¿no? Seguro. Y en todos los momentos que desde que chico que estás jugando, a ver si me podés contar, para que sepan también, y tus sensaciones al respecto, ¿cuál fue el momento de más felicidad, más el que más festejaste dentro del club, y cuál fue el momento que más triste o que más sufriste? Buena pregunta. Y quizá el no sé si fue un momento específico, pero, y bueno, obviamente ya de bastante grande, creo que mi mejor año y el año en que mejor la pasé por escándalo fue el año pasado. Bueno, empecé en menores 23, después jugué en varios equipos y eso me hizo conocer muchísima gente, muchísimos amigos nuevos. Yo creo que el año pasado fue muy, muy, por mucha ventaja, el mejor año del club de mi vida. Y si vamos a de más chico, quizá en juveniles, el primer año de, el segundo año de menores 19, que me hice muy amigo de la categoría 2000, también fue muy bueno. Y la verdad que momentos tristes, no sé si tuve muchos. Quizá algún partido que perdimos por mucha ventaja o bueno, ni hablar cuando ir a ver los playoffs de la primera y quedar afuera. Tengo más de una foto ahí llorando, abrazado a algún amigo. Es así. Y referente a todos los tries, por lo que estaba diciendo Carlos, el récord que hiciste, a ver, de todos los que hiciste en tu carrera hasta el momento, ¿cuál te destacás? Como decís, este fue el que más me gustó o el que definió un partido y que fue algo que lo festejaste más que otros. No sé si te acordás, alguno en especial, para que nos cuente. ¿Y cómo fue? Y algún partido, algún try tengo, pero quizá en juveniles, me acuerdo que en menores 17 estamos jugando contra Alumni para pasar ganadores. Yo hago el primer try para abrir el marcador. Después, bueno, mis compañeros, ellos también hicieron puntos, todo, y después tuve la suerte de hacer el último try para ganar, y ganando ese partido, así pasamos a ganadores. Y después, bueno, también, como te digo, el año pasado, que fue un muy buen año, mi primer partido en intermedia en el club, me toca entrar faltando 15 minutos, algo así, y pude hacer un try que la verdad que fue un muy, muy, muy buen try. No sé si no fue de los mejores de mi carrera, porque le agarro más o menos en mitad de cancha y tengo la suerte de eludir al fullback y le hago un handoff a un wing que venía del otro lado de la cancha y medio como que lo agarro y quedamos juntos adentro del lingol y fue try. Y ese creo que fue no solamente un muy lindo try, sino que también estaba a punto de jugar la primera y la cancha estaba llena de gente. Tengo el video de ese try y creo que ese fue de los mejores. Tanto porque estaba en la cancha 1, porque era mi primer partido en el club, en la cancha 1, en intermedia, y porque fue un muy lindo try. Perdóname, ¿contra quién fue? No, contra el SIC, creo que fue. Ahora que me preguntás. Creo que fue contra el SIC. ¿Contra el SIC? Sí, ¿contra el SIC, no? Sí, sí, sí. Ahora por eso estaba tratando de hacer memoria. Sí. Y me acuerdo perfectamente, sí, estaba muy llena la cancha, tenés razón. Seguí, Marcelo. Muy lindo lo que nos contás, eso es parte también de lo que queríamos hacer la entrevista. Y una de las preguntas que te quería hacer también es, ¿con quién te entendés más en el juego de tus compañeros? Y como te dije, el año pasado, por ejemplo, jugué muchísimos equipos, tipo, jugué en todos los equipos, de hecho, del club. Pero si vamos a juveniles, quizá un compañero que no me podía faltar nunca, bueno, Felipe Amado, que era también del Pack de Forwards, jugamos, habrá arrancado en el club más o menos a la misma edad que yo, y si te digo que jugué el 95% de mis partidos al lado de él, sería un número verdadero. Pero sí, creo que él es un soldado que no me puede faltar. ¿Felipe? Felipe sí jugaba de ala. Está bien. Y otra pregunta te quería hacer, ¿siempre jugaste en esa misma posición o te has probado en otra? No, la verdad que siempre jugué porque me han quizá probado de tercera línea en alguna situación necesaria, porque bueno, como decía antes, quizás soy un forward entre comillas rápido, pero la verdad que jugar de hooker, estar ahí en el medio del scrum, tirar el line, es algo que me encanta mal y que no cambiaría por nada, por lo que habré probado algún que otro partido de tercera línea por ahí, pero siempre jugué de hooker y siempre voy a jugar de hooker. Excelente. ¿Y qué es lo que más anhelás dentro del rugby y en este deporte? ¿Qué es lo que más querés? ¿Anhelás, querés llegar? Como algo que decís, a esto quiero llegar dentro del rugby. Y la verdad que fue algo que fue cambiando bastante, bastante con el tiempo, ¿no? Bueno, primero de chiquito uno siempre quiere quizás jugar en el A, en el primer equipo, o jugar con sus amigos. Y después el año pasado, que fue mi único año de plantel superior, empecé el año en 23 y dije, bueno, voy a hacer todo lo posible para llegar a grupo 1. Y una vez que llegué ahí, dije, bueno, voy a hacer todo lo posible para llegar a primera. Y fue muy loco que en un año haya podido llegar a estar en el banco de primera jugando en Nacional de Clubes. Y supongo que el próximo paso será pelar la titularidad de primera. ¿Pero qué es lo que lograrías? ¿Es jugar en primera sería o tenés alguna cosa más que es lo que te desearías dentro del club? Y yo creo que hoy el objetivo principal es jugar en primera. Excelente. Y bueno, y ahora te voy a hacer la última pregunta. Y quiero ver cómo me la contás, me la resumís, sí. Definila como lo sientas y como quieras. ¿Qué es para vos, dale, el Club Pucará? Y quizás un poco de cassette, pero la verdad que realmente Pucará es mi familia. Porque mis hermanos jugaron siempre en el club. Bueno, como decía Carlos antes, mis papás me fueron a ver a todos los partidos que jugué desde que tengo 6 años. Por lo que están en el club conmigo, y bueno, mis mejores amigos son del club, y la gente del club, como te decía antes, el año pasado tuve la suerte de jugar en muchos equipos, conocer muchísima gente, y la verdad que toda la gente del club es gente espectacular, por lo que realmente para mí es mi familia. Muchísimas gracias, muy lindo. Un abrazo a vos, Marcelo. Bueno, vos sabés que parece mentira, pero me dejaste pensando en algo. Viste que yo estaba hablando con vos, te decía de la visión del juego que tenés, de cómo estudiás, porque para hacer los trades que haces tenés que tener una visión excepcional del partido. Y yo no sabía lo que le contaste a Marcelo Mitrano, que eres un jugador de ajedrez. Y el jugador de ajedrez está acostumbrado a analizar las jugadas, tiene que analizar mucho. Y se ve que vos estás aplicando el análisis que has hecho. No, es verdad lo que decís. Me río porque nunca me han hecho esa analogía, pero sí, la verdad que... No, pero escuchame, yo te voy a decir algo y por ahí alguno piensa que uno lo dice agrandado. Yo no. Soy una persona que... un enfermo del deporte. Esa es mi definición. Yo fui entrenador de básquet de primera, jugué tenis, vóley, hice de todo. Cuando conocí el rugby, largué todo porque me enfermó este deporte. Pero soy un analista de las cosas, y cuando vos dijiste eso, sin querer, yo te estaba hablando hoy de que debes analizar muy bien el juego y demás para hacer lo que hacés, para lograr lo que lograste, y cuando dijiste que jugabas al ajedrez, dije, ahí está la clave, sos un analista del juego, no cabe la menor duda. Y bueno, si coincidís conmigo, creo que tan equivocado no estoy. No, no, para nada. Y decime una cosa, en juveniles, ¿eras también de ser bastante trae? Sí, por suerte, la verdad que sí. Obviamente, bueno, en juveniles el nivel es un poco más bajo, ¿no? Obviamente el plantel superior sería como... No, pero pará. El nivel más alto. Es más bajo, pero también tus compañeros son juveniles. Estamos hablando, vos estás jugando juveniles contra juveniles. Por supuesto, una vez que te va aumentando el PINET, que vas a jugar en intermedia, en primera y demás, las dificultades van siendo mayores. Y no te olvides de una cosa, que cuando vos llegas a primera, los contrarios estudian a los equipos que van a enfrentar. Y en un momento van a decir, guarda con el hooker, no le demos un minuto, sí. no le demos un metro porque te la manda a guardar. Entonces, el nivel de dificultad aumenta y no vas a hacer lo mismo que hacías en juveniles, en preintermedia, en menores de 23 que en primera. Pero bueno, eso habla bien de vos también. No, ni hablar. Pero además, a lo que iba con lo de antes que vos decías de la dificultad que tiene quizás jugar con juveniles contra juveniles, a eso iba con que siempre tuve compañeros de otro nivel. Bueno, yo soy de la misma camada que Pancho Jorge, que es un crack, de Joaquín, de bueno Felipe Amado, que también era un jugadorazo, ¿sí? De Pablo sí, Michez. Sí. Por supuesto, son jugadores. Mira, yo te digo algo. Fuimos al Nacional de Clubes allá, yo que es de Rosario, que vos jugaste sí. También, y Pucará le hizo partido al Choque de Rosario con prácticamente un equipo, no quiero ser peyorativo, pero un equipo que había muchísimos suplentes, y dentro de los suplentes, muchos jugadores que el año ese habían jugado no en preintermedia, en preintermedia B. O sea, que eso habla del nivel de jugadores que está teniendo Pucará, que vienen pidiendo pista, tanto como vos, como Amado, como Alda. Son todos chicos que vienen pidiendo pista. Y bueno, eso es lo que nos va a hacer en el tiempo mantenernos con un buen plantel. Bueno, no hay otra, ¿eh? No, ni hablar. Bueno, yo lo que te agradezco, que me hayas brindado estos minutos, dale un abrazo, ya lo conozco a mamá y a papá, de que los he visto siempre que te llevaron al club, desde que te llevaron al club, y que los veo siempre en los partidos. Espero que el rendimiento tuyo se vaya afianzando, porque podés llegar a ser una de las grandes promesas de Pucará. Sos una de las grandes promesas de Pucará, y espero que te consolides. Evidentemente el camino difícil te va a empezar ahora, y ahí es donde vas a tener que demostrar lo que has hecho hasta este tiempo, ¿no es cierto? Sí, bueno, muchas gracias a vos por haberme llamado y por haberme elegido para la entrevista. La verdad que estuvo muy bueno. No, por favor, no me tenés nada que agradecer, al contrario, nosotros somos los que le agradecemos a ustedes que nos están dando estos espacios, y hace 3 meses que venimos haciendo los martes y jueves estos programas para que la gente que está en cuarentena los conozca, los escuche. Yo creo que muchísima gente, hoy se debe haber enterado que Manuel Marelli el año pasado hizo 29 tries en el campeonato que jugó, y que es un chico que lo tenemos ahí en las gateras para salir a la primera. Así sí. Que te agradezco mucho, sabes que cualquier cosa que necesiten nos tienen tanto Marcelo como a mí a su disposición. Bueno, muchas gracias, Carlos. No, por Marcelo, favor. Marcelo, obvio. Espero, un abrazo, muchas gracias a vos también. Espero que nos veamos pronto en el club y te pueda dar un abrazo verdadero, no como ahora que te doy un abrazo virtual. Gracias, querido Manuelito, por estar junto con nosotros y brindarnos unos minutos de tu tiempo. Dale, gracias a vos, Carlos. Nos vemos. Bueno, viste, Marcelo, yo creo que este chico debería estar en el libro Guinness de los récords, porque 29 trae un primera línea en una temporada, no sé si habrá mucho en el mundo jugando a un nivel de no jugar contra chiquitos de 14 años, ¿no? Bueno, Marcelo, bueno, ¿te parece que haga el cierre comercial? Sí, y pues ya, la transmisión ya queda poquito y arranca a las 8, quedan 3 minutitos, así que sí, hoy tenemos, estamos listos. ¿De qué se habla hoy? Tenemos Avenida de Mayo, primera parte. Avenida de Mayo, primera parte. O sea, del 0 al 700, será. Así que bueno, saludos, muy lindas entrevistas hoy. Bueno, Marcelito, te mando un abrazo y hago el cierre comercial y te dejo. ¿De acuerdo? Dale. Ok. Transporte Quejero, siempre transportando el rugby de Pucará. Los infantiles y juveniles viajan seguros y protegidos por Transporte Quejero. Recuerde que Transporte Quejero tiene disponibles vehículos habilitados para traslado de personal bajo las normativas vigentes. No dude en consultarlos, muchos años de servicio los avalan. Para consultas, 11-56-520-307 u 11-6507-3740. También mandando un mail a Transporte Quejero, las dos veces con islatina, @yahoo.com.ar. Vivero Cansei, venta de plantas, flores, mantenimiento de parques y jardines. Están en Hipólito Yrigoyen, 19.041 Longchamps, pero si usted quiere que le envíen a su domicilio cualquier producto de un vivero, no duden en llamar al 423-0175 y reciban su domicilio lo que usted necesita. Posta Natural, un lugar maravilloso en la Serranía Tandilense. Para cualquier información, www.postanatural.com.ar, de ahí va a tener indicado todo lo que este lugar de maravilla le ofrece en una ciudad hermosa como Tandil. Pan y Compañía, Asoprado 446, muy cerquita de Pucará y Goyera y 2 de Abril. Masas, postres, tortas, sándwiches, todo lo que quiera de una exquisita panadería y confitería. Consultora Ciencias Tributarias, las que nos va a permitir viajar a cualquier parte del mundo, porque cualquier deuda que contraigamos en esta cuarentena, ellos la van a solucionar. Fundamentalmente, con la FIP. No duden en llamar al 4813-5869. Y vamos a tener que esperar hasta el jueves a la noche para llamar a OMI al 4214-6814 y recibir en nuestro domicilio las más ricas pizzas hechas en horno de barro. Y Turismo Enrique SRL, hace años, 30 años que transporta el hockey de Pucará llevándolos a sus destinos. Turismo Enrique SRL, @hotmail.com para cualquier presupuesto que usted quiera pedir, o llamar al 4293-5836 o 4298-4409. Viajes, recepciones y charters. Y un abrazo muy grande a Jonathan Marqueta, que ha inaugurado su hamburguesería en Mitre 1062 Quilmes, HBN Burger. Ese es el nombre de el exquisito comercio de Johnny Marqueta. Señoras, señores, esto ha sido todo por hoy de Rojo Pucará. Es la nueva sensación, la nueva generación. Es